¿Te dejaron de garpe en la campaña? ¿Estabas más perdido y solo que kirchnerista en el Día de la Lealtad? ¿Te montaste vos solito al hombro el balotaje? ¿No te funcionaron los memes de Macri igual a Cavallo? No te preocupes, porque mientras nos hacen el upite en cuotas, seguimos buscando al Mesías que nos guíe en la resistencia fracturada. ¡Rápido, que nos tapa el agua! Hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. ¿Y dónde está el líder? Después del éxito de Axel en Bermudas, te explica en Parque Centenario la devaluación que no se animó a hacer. Y 678 se despide en Parque Saavedra, donde no hay un guardia urbano que los tilde de órgano de propaganda. Llega una nueva serie de charlas para apaciguar las ansias por la aparición de un nuevo jefe. Muy pronto aterriza el helicóptero en Parque Las Heras y Sergio Berni te explica que lo de antes no era represión ni criminalización de la protesta, sino un par de empujoncitos y coscorrones. Y viene con el gendarme Carancho. Juan Pablo Schiavi, desde Plaza 11, te recomienda viajar en el Sarmiento un feriado. Así zafás de morir aplastado por el propio Estado y sus negociados. Desde el impenetrable Coqui Capitanich te explica cómo se le fumó el sueño de ser presidente y se tuvo que conformar con una intendencia. Y además, se sigue fumando la loca de la exmujer. Desde una balsa en el litoral, Lino Barañao te cuenta cómo el glifosato pagó la asignación universal por hijo, mandó el ARSAT al espacio y envenena menos que un cucatrap marca día. ¡A brindar! Desde la locademia penitenciaria, Aníbal Fernández te aclara por qué contratan guardias testigos de Jehová que no pueden portar armas y además festeja haber zafado de la fuga de presos más escandalosa de los últimos tiempos. In your face, Vidal. Los hicieron empanadas, dice su remera. Por Skype, Randazzo te dice que le agarres el pedazo. Y Daniel Scioli, desde Italia, te devela qué hacer si se te inunda la provincia y no conseguís pasaje de vuelta en primera para flotar a tiempo. Momento, la charla de Scioli se suspende porque no tenemos ni idea de dónde está. Por ahí conseguimos en un reemplazo una con Máximo o el Corvo Larroque si llegan a responder el WhatsApp. Ciclo de charlas, esperando al dealer, digo, el líder, porque siempre necesitamos uno. Desolados, defraudados, huérfanos de dirigencia, sin más herramientas que una cuenta de Twitter y muchas ganas de abrazar cosas. Millones de militantes que han quedado a la deriva de la conducción política en busca de un nuevo conductor. ¿Y dónde está el chofer? ¿Será Kicillof? No, es muy petizo y le dijo forro a Massa y Bedetón Gadonda y no queda bien. ¿Será Recalde? No, es muy petizo y ya no pincha ni vuela. ¿Será Sabatella? No, es muy petizo e hizo la plancha 5 años. ¿Será Pablo Iglesias? No, Gil, ese es gaita y el pelo largo no va más. Entonces que Pablo Echarri salga del ostracismo. ¿Y dónde está el líder? Volveremos, volveremos. ¿A dónde? ¿A Plaza de Mayo? ¿Desde San Pedrito en la línea A? Nacidos y recién caídos que imprimen sus propios volantes y se quedan sin tóner. Rumbean acéfalos con la única coordenada de un evento en Facebook. Como a la espera de un Mesías, miles de fanáticos aguardan un tuit de la jefa que no llega más. Ni siquiera un saludito de Navidad. Media pila, el aparato, ¿dónde está? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Vamos a abrazar el Centro Cultural Néstor Kirchner! ¡Sí! ¡Vamos a abrazar el Hospital Néstor Kirchner! Para el de Florencio Varela, el de Cañuelas, el de Calafate, el de Tucumán, el de Posadas o el de Chaco. Bueno, vamos a abrazar entonces a los trabajadores y a los pollos de Cresta Roja. No, hace mucho calor. Pará, aguantá. ¿Y dónde está el líder? La guerra intestina del peronismo que no hace más que hincharnos las pelotas. La diarrea intestina de la izquierda que no sirve para una goma. Una oposición que junta menos adhesiones que refugio para tortugas paralíticas. ¿Y dónde está el líder? ¿Se despertará la fuerza? No te calientes, que se vuelve a cortar la luz. ¿Hay salida entre la revolución de la alegría y el empoderamiento del consumo en 12 cuotas? ¿Habrá alguna opción entre la belleza del muerto y el fascismo posmoderno? ¡Sí! ¡Sean Penn! ¡Que nos gobierne Sean Penn, que es ex-chavista! Seguí resistiendo con aguante, aguantando con resistencia y conteniendo esfínteres con inclusión mientras van por el decreto 1 millón. ¿Y dónde está el líder? Si Papá Noel no te lo trajo, pedíselo para los reyes. Destapá tu gaseosa y si no viene ahí, ¡seguí participando!